Todo esto para mí se resume a un problema político. Y te juro que yo lo último que hubiera querido es meterme en política, pero cada vez me voy dando cuenta Es inevitable. que si no tienes por lo menos contacto con políticos, no vas a poder ayudar a que entiendan los problemas y los solucionen. Y esto viene también a colación porque la gente que venga detrás mío o después de mí debería tenerlo más fácil que yo, ¿no es cierto? Entonces, parte de ese reto de retorno no es solamente yo hacer mi investigación, yo sacar adelante mi trabajo, sino es demostrar que se puede y que otros pueden y que Perú puede. Claro. Pero, como te digo, el problema me parece político. Y mientras los políticos no entiendan, mientras no haya una política de ciencia y tecnología, que no la hay, Claro. no vamos a estar bien. Ahorita todo depende, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Que no, que para el ministerio no es prioridad, los Claro, temas científicos porque tiene otra prioridad. claro, de verdad que hay que Claro. construir colegios y mejorar los programas de educación de los niños, pero esto no se compara, pues. O sea, este tipo de trabajo que hacemos acá, por ejemplo, Claro. ¿cómo encaja en una política educativa? Claro, estás No. pensando de repente solo en construir, Y las o universidades solo en tenemos otros implementar algo. problemas. Tenemos universidades chicha, privadas, que no Claro. tienen nivel, que no están bien calificadas, o como se llama, acreditadas. Claro. Tenemos Y que hoy ya está en duda todavía si va a seguir la tenemos investigación o a César no. Acuña, ¿no? Tenemos Claro. cosas inauditas que tenemos que solucionar primero. Y cómo la SUNEDU, que se encarga de la educación superior, va a poder además tener un brazo para el desarrollo científico, ¿no? Académico. No alcanza. Claro. Entonces, yo siempre he apostado a que la solución pasa por tener un ministerio de ciencia y tecnología. Claro, y ahí salta la mentalidad peruana, no, pero la Más burocracia. burocracia, ¿para qué? ¿Otro ministerio? Bueno, se han hecho el Ministerio de Inclusión Social, de Poblaciones Vulnerables, de la Mujer, el Medio Ambiente, ¿por qué no uno de ciencia? La gente tiene que entender que para que la tecnología nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir, tiene que haber una base científica, si no siempre vamos a prestarnos la ciencia. La innovación se puso de moda, ¿te acuerdas? Claro. Hace, no sé, 10, 15 años, cuando hubo un CADE, creo que estaba Keiko, Toledo, Alan, están los de siempre ahí, y vino este pata Porter Krugman, los premios Nobel de Economía, ¿no? Vinieron a decir que Perú, sí, de diversificación de la economía, para que crezca la economía tenía que haber innovación. Entonces nadie sabía lo que era innovación, y pensaron que ciencia, Claro. tecnología e innovación era lo mismo. Entonces, ¿qué hacen para innovar? Se copian, compran cosas, compran tecnologías, Claro. no aportan, no hay creación de cosas nuevas. No quiero ser injusto, pero ya se están dando ciertos progresos en Perú, pero por mucho tiempo la innovación en Perú ha sido una nueva app, ¿no? Conseguir un veterinario que bañe a tu perro, comprar comida, ir al cine papaya, o sea, esa es la innovación en Perú, no, pues. O sea, no hay, digamos, un desarrollo técnico duro, experimental. Y yo creo que se va a ir dando, pero no hay suficiente peso en eso. ¿Por qué? Porque no hay Claro. una comprensión de que si no hay ciencia, no hay tecnología. Y si no hay tecnología, no hay innovación, que es lo que le importa a las empresas y al gobierno, Claro. ¿no? Pero la ciencia está dura. Es lo que es el fundamento de Cuando me todo. preguntabas, oye, ¿de qué te sirve saber cómo los peces africanos? Bueno, me sirve porque, no solo por lo que te conté, sino porque si yo tengo gente trabajando en eso, va a ser gente recontra capa en analizar genomas, en analizar la historia evolutiva de Claro. animales, que te puede servir para otras cosas. O sea, es el know-how técnico que vas generando y vas montando en un Claro, país. que es independiente, digamos, De aquí al al futuro. motivo de tu investigación, porque lo Exacto. puedes aplicar en otras cosas. Exacto. Te Claro. pongo un ejemplo clarísimo. Para que estos peces se puedan haber adaptado a diferentes nichos, nicho significa ecológicos que tienen que comer una comida diferente y se adaptan a eso. Por ejemplo, triturar moluscos para poder comerse el molusco, o comer plantas o comer detritus del fondo. Para cada tipo de comida necesitas un tipo de dentadura, de dentición diferente, un tipo de sistema digestivo diferente. Claro. Ya, hay genes que controlan esas cosas, genes del desarrollo, que yo trabajo en desarrollo justamente del embrión, cómo se forma. Y si tú sabes cómo los genes cambian, se adaptan y mutan para formar otro tipo de dentadura, otro tipo de boca, de labios, craneofacial, esos son los mismos genes que fallan en los humanos cuando tenemos malformaciones orales, craneofaciales. Pero el investigador que trabaja con estos peces y llega a comprender cómo estos genes modulan esa evolución de los rasgos de la cara, va a generar un conocimiento. A él no le va a interesar curar defectos craneofaciales, ni, ¿no? Pero dice, Pero alguien que sí se dedica a eso, va a leer eso y lo va a tomar de base para otra investigación que sí va a dar ese resultado que claro, quieres. ya va a aplicar lo que ya se hizo Entonces todo en está lo que necesitas, conectado, claro. pero no lo sabemos ver y despreciamos lo que no nos parece de uso inmediato.